Todo lo que basta es mirar alrededor, al mundo, al barrio, a nosotros mismos, para ver el estigma. ¿Y cuál es el estigma? Algo anda terriblemente mal. Se llama la caída, se llama pecado, se llama rebelión y se llama la gran controversia. Es que hemos sido engañados, secuestrados. Por escuchar otras voces perdimos todo, nuestro hogar, la vida eterna, la felicidad. Vivimos en un paréntesis anómalo. Y sin embargo, la buena noticia es que no es permanente, no va a durar para siempre. Jesús descendió a este mercado de esclavos, pagó el precio de nuestra libertad y nos invita de regreso al hogar. Es cierto que perdimos todo por escuchar otras voces, pero ganaremos todo por escuchar su voz. Y cuando este paréntesis de tiempo termine, ya no viviremos más sujetos a sus limitaciones. Por el contrario, regresaremos a la eternidad. Ese es tu destino, ese es mi destino. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central nos llega hoy del libro de los comienzos, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, y leeré de la versión Reina Valera, 1960, y usaremos esta versión durante toda esta serie. Y dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Biblia dice que la humanidad fue creada originalmente a imagen de Dios. Y para comenzar, aquí hay un preconcepto que hay que corregir. Pues desde pequeños se nos ha dicho que Dios creó un muñeco de barro o lodo, pero no fue así. Tomando los elementos del polvo, creó un ser perfecto de carne y hueso a su imagen, pero le faltaba el aliento de vida, algo que solamente el Creador puede dar. Sí, somos hechos de los materiales que están en el polvo de la tierra. Tenemos, por ejemplo, calcio, fósforo, hierro, sales, agua. Alguien dijo que somos como la sandía. Es pura agua, algunos más redonditos que otros. Pero si nos quitan toda el agua, quedaríamos reducidos a un pequeño montón de restos humanos. Ahora, una imagen puede ser de dos dimensiones, tal como el reflejo en un espejo o una fotografía, o bien tridimensional, tal como una estatua o holograma. Una imagen también puede ser intangible, como una imagen mental, una idea que tengamos en nuestras cabezas. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de imagen? Leamos algunos versículos y veamos cómo explican las Escrituras lo que significa ser creados a imagen de Dios. Vamos a leer varios versículos. Primero Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Con la creación de nuestros primeros padres, Dios estableció un nuevo estándar para la vida en la tierra, el hombre y la mujer. Solo ellos, entre todas las demás criaturas hechas durante ese tiempo, eran la imagen de Dios. No eran simios evolucionados. Como seres humanos, ellos y nosotros somos radicalmente diferentes de todas las otras formas de vida en la tierra. Y cualquier teología que disminuya esta diferencia degrada a la humanidad. Leo de mi autora favorita, Elena de White, en el libro La Educación, página 15. Ella dice, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. ¿Sabes? La palabra imagen en hebreo es tselem. La palabra para semejanza es dumut. Y estas palabras pueden connotar lo físico, tselem, y lo interior, dumut, que incluye los aspectos espirituales y mentales de la humanidad. Ellen White lo reconoce cuando dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Y Deuteronomio 6.5 menciona las diversas dimensiones del ser humano. Habla del alma, o sea, lo espiritual, el corazón, o sea, la mente, lo mental, y la fuerza, el cuerpo físico. Y hay un patrón similar en 1 Tesalonicenses 5.23. Un ser humano hecho a imagen de Dios naturalmente incluye todas estas dimensiones. Aunque hay mucho más sobre esta idea de ser creados a imagen de Dios, la Biblia es clara, los seres humanos son una creación distinta y única en la tierra. Ninguna otra criatura se compara. Ahora pregunto, ¿por qué es importante que siempre mantengamos esta distinción en mente? Creo que es muy importante, pues nos habla de nuestro origen y nuestro destino. Hablemos un poco ahora de la caída y sus secuelas. La Biblia no menciona cuánto tiempo pasó desde que Dios concluyó la creación hasta la caída del hombre. Días, semanas, años, simplemente no se sabe. Ahora, lo que sí sabemos, sin embargo, es que sí hubo una caída y las consecuencias fueron inmediatas y aparentes. El primer resultado mencionado después de que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia, del bien y del mal, fue la repentina realización de su desnudez. Ellos trataron de cubrirse de la presencia de Dios. Sus túnicas de luz habían desaparecido. Su intimidad con Dios fue interrumpida debido a su recién descubierta intimidad con el egocentrismo del mal. Dios entonces trató de educar a la primera pareja en lo que respecta a las consecuencias que su pecado había creado para ellos. Veamos los siguientes textos e identifiquemos las consecuencias inmediatas del pecado de Adán y Eva. Pero hay más. ¿Cómo se aplican estas consecuencias a nuestros días? Mantén esto en mente mientras sigue la lectura. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 19. Son varios versículos. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Sin duda, la caída fue real, fue dura y fue de terribles consecuencias para la raza humana. Nuestra larga y triste historia desde entonces y hasta la actualidad nos revela las trágicas consecuencias del pecado. ¿Cuán agradecidos podemos estar por la promesa de que un día la tragedia del pecado va a terminar y nunca se repetirá? Ahora, las buenas nuevas son que Dios no nos dejó a la deriva para que viviésemos las consecuencias de nuestra propia elección. Él hizo provisión. Es cierto que hay enemistad, pero también hay expiación. Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella? ¿Qué esperanza podemos encontrar aquí para nosotros mismos? La palabra enemistad, odio y enemigo, ¿sabes?, comparten la misma raíz en el idioma hebreo. Al comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, la pareja se puso en enemistad con Dios, y como consecuencia toda la humanidad sufrió el mismo resultado. Y la promesa de Dios aquí implica que Él iba a poner en marcha un plan para atraer a la humanidad nuevamente a sí mismo, poniéndonos como resultado en enemistad con Satanás. Por tanto, al cambiar la enemistad y de ese modo transformándose él mismo en un enemigo de Satanás, Dios establecería un camino a través del cual él podría salvar a la humanidad sin violar los principios de su gobierno divino. Y esto es lo que se conoce como expiación, lo que Dios ha hecho y está haciendo para restaurar lo que se había perdido en la caída. Veamos ahora tres versículos que explican mejor esto. ¿Qué revelan estos textos acerca de la expiación? Vamos al libro de Levítico, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Primera de Corintios 5, 17. Escucha. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de San Juan 1, 9. Tan conocido versículo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los teólogos a veces usan la palabra expiación para hablar de cómo funciona esta restauración. La raíz latina significa reconciliar y la idea consiste en reparar un acto equivocado. Alguien hizo algo malo, ellos violaron la ley y la justicia exige una pena por ese mal. En inglés a veces se dice que la persona culpable tiene una deuda con la sociedad por lo que él o ella ha hecho. Y en nuestra situación pecamos, pero en el plan de salvación, la expiación, la muerte sacrificial de Cristo, nos libera de las consecuencias jurídicas de ese delito. En cambio, el mismo Cristo ganó la pena por nosotros. El castigo que legalmente nos correspondía fue dado a Jesús en nuestro lugar. Amigo y amiga, no te engañes. El gobierno de Dios tiene leyes. De ese modo se cumplieron las exigencias de la justicia, pero se cumplieron en virtud del sacrificio de Jesús, no el nuestro. Y aunque somos pecadores, aunque hemos hecho mal, somos perdonados y justificados delante de Él. Este es el paso fundamental y decisivo en la restauración de todas las cosas. Ahora veamos, de acuerdo a la Biblia, la forma maravillosa como toma lugar la restauración en Jesús. En el libro de Gálatas, capítulo 4, 19, leemos lo siguiente. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fuimos creados originalmente como seres perfectos y completos, en un mundo también perfecto y completo. Por desgracia, este paraíso previo a la caída se perdió por el pecado, dejando este mundo tal como lo conocemos, lleno de muerte, de violencia, de sufrimiento, de miedo, de ignorancia. Y el plan de salvación fue creado con el fin de restaurar a este mundo a su perfección original. Cristo vino para recuperar lo que se perdió en la caída, o como lo expresa mi autora favorita en el libro Patriarcas y Profetas, página 645. Ella dice: en el principio, Dios creó al hombre a su propia semejanza. Lo dotó de cualidades nobles. Su mente era equilibrada y todas las facultades de su ser eran armoniosas. Pero la caída y sus resultados pervirtieron estos dones. El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurar esta fue el objeto con que se concibió el plan de salvación y se le concedió un tiempo de gracia al hombre. Hacerle volver a la perfección original en la que fue creado es el gran objeto de la vida, el objeto en que estriba todo lo demás. Aunque esta restauración no se completará hasta que hayan cielos nuevos y tierra nueva, el proceso ya ha comenzado en nosotros ahora. ¿No es esto maravilloso? Leamos otra vez Gálatas 4:19 y veamos cuál es el punto principal de Pablo aquí. Él dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bueno, en el libro de Hebreos, el mismo Cristo se presenta como la imagen de Dios, dice, la imagen misma de su sustancia. Él desea unirse con nosotros con el fin de restaurar la imagen de Dios en nosotros. Si consentimos, Cristo, la imagen de Dios, puede habitar en nosotros, o como dice la Escritura, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que asegura la palabra de Dios. Y aunque el trabajo de nuestra restauración comienza ahora, la última experiencia de ser restaurados a su imagen tendrá lugar durante la segunda venida de Cristo. Sin embargo, cuando Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, el proceso de restauración comienza de este lado del cielo. Y cuando esto suceda, ¿sabes? Desearemos llevar a los que de nuestra comunidad hacia aquel que los puede restaurar también. Pero no debemos detenernos allí. La iglesia tiene una función individual y corporativa en la restauración. O sea que somos restaurados para ayudar a otros en este proceso de renovación y purificación, llevándolos a Cristo, quien a través de su Espíritu obra esa restauración. Como hemos visto, nuestro mundo, aunque creado perfecto, había caído con resultados devastadores. Pero Dios no nos abandonó a lo que habría sido nuestro destino, la destrucción eterna. En su lugar, incluso antes de que el mundo comenzara, se formuló el plan de salvación. Y a gran costo personal para sí mismo, Jesús vino a este mundo, sufrió en la cruz y promete volver. Y cuando todo haya terminado y el pecado sea finalmente destruido, el mundo que se había perdido será finalmente totalmente restaurado. Lo maravilloso y sorprendente, sin embargo, es que Dios nos llama a su iglesia, incluso ahora, a ser partícipes de esta restauración. Vayamos ahora a un ejemplo bíblico de cómo unos amigos persistentemente trabajaron juntos para traer a un paralítico a Jesús. Veamos cómo nos ilustra esta historia el papel de la iglesia en la restauración y sanidad de las personas. Son varios versículos, así que sigamos con atención lo que dice San Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Vamos a leer una buena porción de la Biblia. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y soy yo que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Sí, amigos, la casa estaba llena de gente porque Jesús estaba allí. Su amor por la gente atrajo multitudes. Los cuatro hombres hicieron un gran agujero en el techo con el fin de acercar a Jesús a este hombre que estaba espiritual, mental y físicamente enfermo. Entonces Jesús lo restauró al perdonar sus pecados, dándole paz mental y ordenándole que se levante y camine. Jesús demostró que nadie está realmente curado a menos que se restablezca integralmente. Ahora veamos cómo describe el apóstol Juan la razón por la que Cristo apareció en esta tierra. ¿Y qué esperanza podemos sacar de estas promesas? San Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en 1 San Juan capítulo 3, versículo 8, nos dice lo siguiente. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Se ha dicho que Juan 10:10 es el resumen del mensaje adventista del séptimo día. Era claramente la misión de Cristo. Un papel importante para el cuerpo de Cristo, su iglesia, es seguir sus pasos y deshacer la obra del diablo, sustituyendo la muerte con la vida abundante. ¿Sabes? La iglesia está llamada a colaborar con Cristo en guiar a las personas para ser restauradas a la imagen de Dios, tanto física, mental y espiritualmente. Y ahora, una pregunta para reflexionar. ¿Quiénes son las personas que necesitan tu ayuda ahora mismo? ¿Ayuda que estás especialmente equipado o equipada para dar? Como pueblo, hemos sido llamados por Dios para trabajar por el bien de los demás, para conducirlos a las promesas de esperanza y restauración que se nos han dado en Jesús. Hay diferentes formas en que el Señor puede trabajar a través de nosotros para lograrlo. Algunas iglesias, por ejemplo, ofrecen restauración física a las personas en su comunidad con programas y servicios de salud. Además, el sistema de hospitales y clínicas de la iglesia trabaja con este mismo objetivo. La restauración y enriquecimiento mental pueden darse a través de clases que preparan a los miembros de la comunidad para satisfacer sus necesidades vitales. Las iglesias también pueden establecer o mejorar las escuelas locales, dar entrenamiento de trabajo, ofrecer programas de alfabetización, tutorías, asesoramiento y orientación psicológica, etc. Y a medida que continúan en búsqueda de crecimiento y una vida abundante, muchas personas en la comunidad se darán cuenta de que también necesitan restauración espiritual y moral, a pesar de que no lo notaron antes. De hecho, este es un aspecto clave de la restauración a la imagen de Dios. Y la iglesia es la mejor posicionada y equipada para satisfacer estas necesidades espirituales que cualquier otra organización social o de salud. Sé de muchas iglesias que están saliendo a la calle para influenciar a la gente. Otros están siendo una influencia de vida para vida, persona a persona y en las comunidades. Algunas han desarrollado más de 200 métodos e ideas de actos de bondad en favor del prójimo. desde ayudar a despejar la nieve en las puertas del vecindario, hasta ofrecer desayunos gratis a los oficiales de policía, clases, seminarios, nuevos idiomas, preparación de alimentos nutritivos, ferias de salud, etc. Tales iglesias y miembros se han convertido en las manos, los pies, los ojos, los oídos de Jesús para ayudar a las personas, no importa su credo o estatus social. Pero sobre todo, se han convertido en el corazón de Jesús para amar al prójimo y ayudarle. Hay una cita clave de mi autora favorita en el libro Ministerio de Curación, páginas 102 y 103, y nos dice así: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: seguidme. Amigo y amiga, tú y yo somos parte del plan de restauración de Dios. La restauración total sucederá después del regreso de Jesús, quien dará inicio a un nuevo reino, su reino eterno, o como lo menciona el profeta Daniel, inspirado por Dios. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¡Oh, qué restauración! Pero no esperemos hasta la segunda venida de Cristo para que comience la restauración. Los que están en Cristo ya son una nueva creación, ahora. Y estamos predestinados a ser conforme a la imagen de Jesús ahora. Además, Él nos llama y nos da poder como su iglesia para que podamos trabajar hacia la restauración de otros también. Acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, gracias que nos das una parte que hacer en este gran plan de rescate, de restauración, en el gran plan de salvación. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias porque el Hijo se ofreció a sí mismo para venir a restaurar todas las cosas. Queremos que esa restauración comience en nuestro corazón para poder extenderla hacia otras personas, hacia nuestras comunidades. Bendícenos. Sabemos que lo harás en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.